El amor me llegará algún día en cualquier lugar. Sé que entonces se le encenderá el calor que su mirar me da. El amor me llegará y en sus brazos me hará vibrar. Mil caricias me sofocarán en sus noches de gran tempestad. Quizá a mi puerta él vendrá.